El paro, bueno, arrancó acá en La Plata. Tenemos por ahí algunas sucursales que arrancan antes a las 8 de la mañana, como las de tribunales. Arrancó con un altísimo acatamiento, lo que diría que estamos cercanos al 90 y pico%, 100% por decir algo. Hay funcionarios que lógicamente tienen que entrar a las sucursales, tesorero y demás, incluso hasta para cambiar los relojes de los tesoros, porque un tema de seguridad. Pero un altísimo acatamiento, y a las 10 de la mañana abrieron deberían haber abierto el grueso de las sucursales, igualmente con un altísimo acatamiento en toda la región, y calculo que es así en toda la provincia de Buenos Aires, porque, como bien decía vos al origen, la preocupación es mucha, y tenemos que nosotros andar casi remando, una palabra de la gobernadora Vidal, donde implantó en la sociedad a nivel de medios nacionales en una jubilación de privilegio que intentamos explicarle a la gente que no es tal, con muchísimos fundamentos. En este sentido, digamos, ya en la cuestión estrictamente económica, ya vamos a ir a la parte técnica también y la decisión política justamente del gobierno de la provincia, pero se habla de que amenazó o hizo efectivo, digamos, mediante nota o salió en el boletín y demás. Te pregunto esto, ¿no? Si el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a descontar los días de paro. ¿Esto qué se sabe al respecto? Sí, el lunes, el martes circuló un mail con el sello del banco sin ninguna firma, no hay ningún funcionario que firme ese comunicado, pero que sí pone en conocimiento todo el personal que no solo van a descontar los paros de diciembre, sino que van a descontar los que hagamos ahora. Con lo cual, ahí me gustaría separar el tema en dos bloquecitos. Y el primero, lo de diciembre, lo discutiremos legalmente, porque nosotros atravesamos una conciliación obligatoria, la cual respetamos, y la provincia fue la que abandonó la mesa de diálogo incluso la última semana, con lo cual eso está saldado en la conciliación obligatoria. Para nosotros, si se produciera ese descuento, es un descuento ilegal. Y para adelante, nosotros tenemos el derecho a parar, la patronal tendrá derecho a descontar. Lo único que importa acá, o que tiene que entender la gobernadora Vidal o Kuruchek, el presidente del banco, es que en realidad el futuro de los compañeros no tiene precio. El futuro de los compañeros no tiene precio. Esa digamos, es la definición. Exactamente. Uh-huh. El reclamo puntualmente se basa en el tema de la reforma previsional. Sí, sí, es un reclamo estrictamente, o las medidas se tomaron estrictamente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y tienen por objetivo seguir reclamando una reforma previsional en el banco que se dio en el mes de diciembre, que se votó en un tratamiento exprés de 48 horas, sin consulto, sin ningún tipo de diálogo, y ya te digo, tratando de imponer en la sociedad una jubilación de privilegio que no es tal. Y si querés, más ahondando en detalle de lo que tiene que ver con las jubilaciones, Me parece no, perfecto, sí, justamente, ahondá en detalles. No existe en el sistema nacional, y te diría que no existe en el mundo, jubilados que aporten el 10,82% hasta el día que se mueren, como pasan en los jubilados del banco, o incluso aportamos los jubilados y los activos, el primer aumento de sueldo, el primer sueldo que ingresamos al banco, entero va a la caja, todos los aumentos van a la caja, cada vez que se dan una categoría o una función nueva, el primer aumento va a la caja, aportamos, hay jubilados que en su momento arrancaron aportando el 21% y a medida que fueron cambiando las leyes pasaron al 19%. Hoy hay gente en actividad que sigue aportando el 19% cuando el resto del sistema aporta el 11%, y en realidad nos jubilamos con 60 años, hasta la ley anterior nos jubilábamos con 60 años y 35 años de aporte, con lo cual en realidad la jubilación de privilegio tendrá que ver con un porcentaje de lo que cobramos los trabajadores en actividad, y en realidad, para ser más claro, habría que preguntarle a Vidal si los 630 mil pesos que cobra por mes no son un privilegio para toda la provincia de Buenos Aires, cuando se está discutiendo a una jubilación de entre 15, 20 mil o 30 mil pesos, porque en realidad se muestran sueldos brutos, cuando en realidad todos esos sueldos tienen aporte, en realidad no tienen el aporte del 10,82 que hacen los jubilados, y tampoco tienen la quita de ganancia que cada sueldo tiene, ¿no? Uh-huh. Estamos dialogando con Federico Bach, él es secretario general de la Asociación Bancaria de sede en La Plata. y esto es en el marco justamente de la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores de Banco Provincia. La asociación bancaria ha tenido un posicionamiento muy claro en los últimos años y desde el principio justamente de la gestión de Cambiemos, principalmente a nivel nacional en la voz de Palazzo, y a nivel provincial, bueno, cuando ha salido esta situación se ha puesto claramente en visibilidad. A ustedes como parte justamente de la asociación, pero ya mirando desde lo estrictamente político, ¿le llamó la atención el tratamiento express en la legislatura bonaerense en torno a la reforma previsional? Y también, digamos, el otro día lo charlábamos con el diputado de Unidad Ciudadana Frente para la Victoria PJ, Miguel Funes, que incluso hablaba sobre el posicionamiento que adoptaron algunos sectores de la política que conforma justamente el mapa político de la legislatura en torno a este tema, y hasta mostraba su sorpresa y su conmoción alrededor de esto, porque hay una medida, un proyecto que enviaba en ese momento, luego se convirtió en ley, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que atentaba justamente contra, en este caso, los trabajadores del Banco Provincia. Sí, y obviamente que el posicionamiento político de algunos sectores nos llamaron la atención, incluso en esas 48 horas de ese tratamiento súper express, intentamos hablar con todos los bloques, intentamos generar un diálogo que nunca existió, digamos, un gobierno que se jacta de ser dialoguista, en realidad no existió el diálogo en ese momento, tampoco existió el diálogo en la conciliación obligatoria en los 30 días, porque imagínate que sin ningún tipo de consenso para cambiar ninguna cláusula de todas las cláusulas inconstitucionales que tiene esta ley, tampoco nos pudimos poner de acuerdo en la salida de la conciliación obligatoria. Obviamente que para nosotros no era lo mismo seguir un paro en diciembre por el contexto social y político y cómo se recibía, digamos, cómo se mostraba una medida de fuerza en ese momento que arrancarla hoy. Nosotros, sin embargo, tomamos ese riesgo, intentamos generar esa mesa de diálogo para tratar de ir buscando algunos consensos que en todas las leyes que fueron pasando dentro de la caja de jubilaciones del banco, esto tenemos que ser claro, los trabajadores fuimos perdiendo condiciones de jubilación y esto es una realidad, pero que en realidad tiene que ver con un déficit estructural de la caja de jubilaciones que no tiene arreglo ni con esta ley que mandó Vidal, ni con las leyes anteriores. Nosotros tenemos 0,60 activos por cada jubilado, y esa relación y ese déficit es imposible de equilibrar. Entonces, vemos con mucha preocupación, a partir de la nueva ley, cómo la provincia, en la nueva ley, se saca la responsabilidad del pago del déficit de la caja de jubilaciones del banco, siendo que por el artículo 40 de la Constitución Provincial tiene obligación de hacerlo, y lo deja al banco únicamente como único aportante de 5.000, en ese momento, en 2017, cerca de 5.000 millones, 2018 serán 6.000 millones del déficit de la caja, que en realidad van a poner a un banco en un sistema que va a ser deficitario y que corremos riesgo todos los bonaerenses de perder casi el único banco provincial que le queda a la Argentina. Uh-huh. Ese es un dato interesante, es uno de los pocos. Sí, en realidad sabemos que a partir de los 90 el Banco Provincia fue uno de los que de lo que logramos con mucha lucha, porque tampoco uh-huh. fue gratis, se logró sostener el ámbito público, y en realidad es un banco que ante cualquier problema en cualquier localidad, ante una inundación, una emergencia agropecuaria, cualquier tipo de situación, sale a sostener como banco público que es un montón de situaciones, y que en realidad con este déficit, haciendo cargo en el central, con esta nueva ley, imagínate que el Banco Central regula la actividad financiera, le va a bajar la calificación al banco, incluso va a tener que recortar línea de crédito y lo va a hacer menos funcional de lo que es hoy. Con lo cual, nosotros no podemos modificar la relación activo-pasivo, la tenemos votada por la legislatura en un tope de 10.550 activos, y los jubilados, a no ser que se vaya muriendo, en realidad se van a seguir jubilando porque es una cuestión lógica de la edad. Con lo cual, es un tema que no tiene arreglo ni con esta ley, como lo quiere hacer presentar Vidal, ni con las leyes anteriores. Simplemente creo que nos están armonizando con el ANSES sobre excesivamente, porque en realidad hoy nos ponen condiciones de jubilaciones de 65 años a las mujeres y a los varones, que no existe en ningún lado, no existe en el sistema de ANSES. En realidad no le quitan la posibilidad de tener una jubilación y una pensión cuando es completamente ilegal y anticonstitucional. Y hay un montón de variantes que hacen que esta ley no tenga fundamento más que una propaganda política que lo único que va a intentar es que seamos la punta de lanza de la de lo que va a ser la reforma previsional de la provincia de Buenos Aires, tanto el IPS o la caja de policía o otras cajas que están dentro del IPS, porque en realidad lo único que se intenta lograr es que los trabajadores y los jubilados tengamos menos derechos. Me quedan dos interrogantes. Una es utilizarte como gancho, en el buen sentido de la palabra, digo, para explicarle a aquel que está del otro lado que, por ejemplo, puede plantear, ¿no hay otra forma de reclamo que no sea la paralización de la actividad teniendo en cuenta lo que altera esto en el mecanismo administrativo? En este caso, nosotros hablamos desde la ciudad de Cañuelas, pero en la provincia de Buenos Aires toda. Digo, esta definición es trasladable luego cuando hay una movilización y hay corte de calle, ¿no? Siempre hay una puja allí entre el reclamo y el cómo. ¿Qué tenés para decir al respecto? Mirá, nosotros, como bien te dije hace un ratito, tuvimos una medida de fuerza, acatamos la conciliación obligatoria durante 30 días, y en realidad el momento del diálogo es justamente donde las partes se tienen que tratar de poner de acuerdo en una conciliación obligatoria. Terminada la conciliación obligatoria, abandonada por el Ejecutivo la conciliación obligatoria de la última semana, a nosotros no nos queda otro remedio que volver a un conflicto. La última, ahora sí, de cara a lo que viene. La medida de fuerza es para lo que resta del día de hoy, para mañana no habrá carga de cajero durante sábado y domingo. ¿Y qué se proyecta para la semana próxima? Paro con quite de colaboración, 1 y 2, digamos, hoy y mañana, y 8 y 9 con sus respectivos fines de semana largo de carnavales. Lo del 8 y 9 está confirmado, porque justo lo hablábamos hoy en producción con los compañeros. Sí, sí, está confirmado y ya está hasta lanzado gremialmente. Se tomaron todas las medidas en conjunto y seguramente estemos preparando una movilización importante en la ciudad de La Plata para la salida de la semana de carnavales o la siguiente, donde ya tendremos presentada o tendremos preparado cuál va a ser la presentación judicial para poner en la Corte de la Provincia de Buenos Aires el amparo por anticonstitucionalidad de esta ley. Es decir que se repite el esquema de reclamos de esta semana para la semana próxima. Se repite el esquema de reclamos y posiblemente, como también nos cruza una paritaria que viene siendo muy dura, nuestra paritaria terminó el 31 de diciembre del 2017, y lo que va de ese momento para acá, tuvimos 5 reuniones a nivel nacional de la paritaria con un ofrecimiento del 9%, es muy probable que también surjan medidas o se cruce también el conflicto de la paritaria junto con el conflicto del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ha sido muy amable con nosotros y estamos atentos a cómo continúa este tema, Federico. Muchísimas gracias, y todos los lugares donde podamos poner una voz explicándole por lo menos al bonaerense de cuáles son las condiciones reales de lo que viene pasando, para nosotros es importante, porque casi nuestro trabajo es uno a uno, digamos, no nos replican nuestras preocupaciones los medios nacionales, y es importante que cada uno de los bonaerenses sepa lo que está pasando.